ojos me hablaran de cosas que no conozco. Si pudiera tu cuerpo te van a hacer lugar. Pasaría mi noche mirándote y alzaría el sol para poder ver tu cuerpo mirando el mar. Pasaría mi noche mirándote y alzaría el sol para poder ver.